con el sonido en la consola de Jonathan. No me sé nunca el nombre, pero ¿qué importa? Es Jonathan. ¿Cuál es tu apellido, Jonathan? Saavedra. Jonathan Saavedra nos acompaña hoy, el ganador del arepazo. Se va a consagrar el viernes con honores enormes ante la estrepitosa caída de mi padre granjero, que no pudo soportar la calidad de los competidores. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, buenas tardes. ¿Cómo vas? Hola. A ti no te voy a volver a hablar mucho porque dicen que yo soy un acosador y soy un viejo verde contigo, María Julia. Entonces, a partir de hoy... Pero, ¿cómo? Así que no me señorita, vas a hablar. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No, pero muy discreto porque ayer te dibujaba en las noches, ¿se acuerdan? De verdad. No, ¿se acuerda lo que le dije? Es que nada se acuerda. Oye, María Juliana, tú sabes que yo solamente te vi un mes en mi vida. Hoy en día te dibujo en la noche. ¿Y no eres el mal que me escribió? Claro que me acuerdo. No. Y después el tipo me escribió: confirmado, degenerado. Yo, estoy averiguándome cómo se dice en francés viejo verde. Y viejo verde en francés es un piropo, usted puede creer. No, o sea, me no diga, ¿en serio? La, no, la maldad del no viejo existe, verde no existe la connotación francés. Negativa, pues. No, es al contrario, usted es un hombre vigoroso. Sí. Cambio en Colombia, es que en Colombia hay mucho viejo verde. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Este es mi enchuspado número 154. No, a los 77 años tengo que contarles algo que me parece tenebroso. Emilio, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, ¿y tú cómo va todo? Hombre, pues voy bien, pero pues la temperatura no me ayuda. Yo no sé por qué yo no tengo frío. Es que no pude entender eso. ¿Será que se me dañó el termostato, brothers? Puede ser. Uy, y mire quién me falta saludar. Los calores de Kevin. Ojo con eso. Uy, hoy sí, me ayudó en todo. Toda como querida, toda simpática. Pensaba que me quiera en el fondo, pero no le gusta que le hable mucho. Más de dos frases me van levantando a patadas. ¿Qué hubo, mi pony, mi ponytail? ¿Cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? No, sabes que tengo un calor que no lo puedes... Yo me siento en 38 grados, ha sido muy raro. A las 5 de la tarde, 38 grados. No, no puede ser, pero... No sé, iba pero a tocar estoy un tema, pero no ya. Sé si tenga que ver. Tóquelo, toque, caliente, caliente. ¿Cuál? Tóquelo. Caliente cosas. ¿Será que estamos hablando de algún síntoma de andropausia? Ah, perdón, pues mientras sea andropausia y no otros como los calores de Keta. ¿Que sí. Ya mis hormonas no funcionan? Sí, no, es mi deber. Simplemente lo es... No, lo simplemente es el otoño, pero... el otoño del ser humano. El otoño no, yo voy caso. Para el invierno final, o sea, estoy en el invierno más crudo. Perdón, me gradué en el 77, ¿puedes creerlo? ¿Qué me espera después de graduarse uno del colegio en el 77? No, hola, pues, Soledad. Es que hacen... No, pero estaba ni en me extraña tu presencia. Yo tenía un año en esa época. Usted tiene un año en el 77. Sí, yo soy de diciembre era del 76. Era un cigoto. Claro. Era un cigotiño. Un cigoto, no bueno, tenía el otra. Tema del día, campeón. Hoy vamos a hacer un programa agradable, divertido. A ver, bótele cinco adjetivos más. Es un programa agradable, divertido. Chévere. Picaresco. Una vodevil de rinconcito. ¿Qué de una persona te hace pensar que es inteligente? Bueno, no, la pregunta no está tan difícil, pues, para ese silencio. No. A mí solo una cosa me hace pensar que alguien es inteligente. Una sola. A ver. El buen sentido del humor. O sea, no, yo no conozco nada diferente. Lo acabo de anotar. Yo, mire, era mi misma respuesta. Pliego, si desafortunadamente, como yo no tengo esa cosa, pues soy un burro. ¿Qué hago yo? No tienes que sentir el humor. Creo que es el, yo creo que es el más malo para hacer el sentido del humor mío. Es el peor del mundo, Nicolás, que lo exprese, aunque lo escribió alguna vez. Y sí, tiene razón. No, pero a mí me parece que tú sí tienes sentido del humor. ¿En serio? ¿Tú estás segura? Porque yo a veces lo dudo. Yo también. Yo estoy segura. No, la verdad. Hay que mejorar en algunos aspectos, pero... ¿Cómo? Pero hay sí, oportunidad no, de mejorar en unas cositas, pero... Y la otra puntuales, cosa, unas cositas puntuales. Y la otra cosa dentro de la gente inteligente es que uno se tiene que reír de lo bruto que es uno siempre, o sea, de los errores de uno, total. O sea, uno reírse de sí mismo, y lo segundo, que a uno no le puede molestar que lo levante. O sea, porque en un programa de estos, por ejemplo... De acuerdo. Uno, o sea, pero a veces perdemos el control, ¿no? Todos. No, doy claridad. Sí, eso le pasa a todos. Claro. A mi pony le pasa. A María Juliana le pasa. A Emilio le pasa. A papá granjero a le Nico pasa. A Nico a veces le pasa. Al granjero a veces, claro, se derraca. Pero pasa. Y ya, y ese manejar uno, que uno joda a otro. Y cuando lo joden a uno, se controle, ya es que uno ya es demasiado. Se tiene que aguantar, claro. No hay nada más que hablar. Exacto. Eso, exacto. Pero ahí es que a uno le falla la inteligencia, porque uno a veces no aguanta. No sé qué pasa con eso. Pero es que, ¿sabe? Uno, yo creo que son ciertas circunstancias a veces que consiguen. Claro, porque es que usted no puede estar siempre. Es que usted no puede estar siempre. O sea, usted no lo puede coger siempre. Bien, feliz, yo estoy contento, la vida, bien, bien, bien. No. Usted puede tener un problema hace una hora y eso le puede generar. Pero el que realmente es inteligente puede diferenciar esas cosas, pero eso para mí, eso es un arte, hermano. Nada que hacer. Es jodido, claro, es difícil. Esa pero parte, se puede hacer. Esa parte se puede hacer, pero no la logramos tan fácil. Me incluyo pero, yo. Pero en la mayoría de las ocasiones yo creo que sí, y hay veces lo incluyo que lo a Nico, el granjero a veces se presta. Sí, Laurita es... Hoyos, la Poniteo, se vuelve loca. Uy, y ¿qué? La paisita brava, ay, pero yo no puedo hablar de la paisa porque ustedes dicen que es que yo soy un viejo verde, que solamente quiero entrometerme con la Universidad del Amor con ella. Yo no quiero eso, pero no. Emilio también tiene su temperamento, todos. Orlando, todos. Jonathan, claro. Es dificilísimo, pero el que logre ese equilibrio. Ese man es el más inteligente. ¿Qué es ser inteligente? Ser inteligente es ser feliz. Y eso es imposible. Entonces, acércate a ser feliz y eres más inteligente. Exacto. Esa es mi teoría. Es como la idea. Pero haga la vuelta, haga la vuelta. No, se puede gastar unos 50 años y no se puede. Es que no, la felicidad. Sí se puede. La felicidad es muy difícil. Uf. Ser feliz. Si usted lo cogen y lo... Yo tengo un amigo, pero no tiene sentido del humor. Entonces él aguanta, no lo va a nombrar, él sabe, pero él aguanta todos los tramacazos del mundo. Pero le falta la chispa para joder, ¿me explico? Es que uno tiene que tirar y que le tiren. Exacto. Si usted jode, pero si y usted que no aguantar, dispara, pero dispara, no necesariamente pues tiene fresco, que tirar. No, si tira, se tiene que aguantar que le tiren, pero no necesariamente uno tiene que tirar para ser inteligente. No tiene cómo tirar. Y hay gente que no tiene timing. La sillita. La sillita es una cosa, usted sabe. Una cosa maravillosa. Siempre hay que... Lo que pasa es que uno ataca con cariño, es que es lo que la gente no... Ojalá la gente pueda entender lo que es la dinámica de este programa, es que no nos la inventamos hoy. Con esta vaina llevamos, Laura, ¿cuántos años? ¿10? Es que no, es fácil. Pues sí. La gente a veces como que no entiende, pero digamos que el humor más divertido es el humor negro, oscuro. Pero el humor sencillo, o sea, Roberto Gómez Bolaños no tiene humor negro. El tipo era una cosa blanco, demasiado... Humor blanco por todas las esquinas. Blanquísimo. Y ese es un ejemplo de que se daban en la cabeza todo el día, se aguantaban todo, que para mí eso es inteligencia. Sin duda. De resto, ¿quién es inteligente? El que mejores propuestas laborales o financieras o tributarias expone. Eso no sirve para nada, porque al final de la vida la inteligencia está en un poco de lograr la felicidad. Uy, pero Dios mío, hasta Confucio hizo buenas frases. Emilio, el tema del día, ya lo dijimos otra vez, que es para usted, un detalle. ¿Qué de una persona te hace pensar que es inteligente? Lo otro es una persona que tenga un buen reloj, como le decía un amigo. Eso es verdad, míreme a mí. No, y usted se siente en una reunión, y cuando empiezan a hablar estupideces en una junta directiva, se sienta a mirar su buen reloj, toda la junta directiva, y dice, mire cómo se mueve el segundero, no sé qué. Claro, es un poco pendejo, pero eso es ser inteligente. Es pedante. O sea, es aislarse. No es pedante porque nadie sabe usted qué está haciendo. Si en una junta directiva 4 horas oyendo un idiota y diciendo estupideces. Y usted empieza a mirar su reloj. Simplemente empieza a mirar su reloj, pero es que puede ser un Casio de esos de John Candy. O sea, es que nadie sabe claro. Qué pieza tiene puesta, brother. Es que no me ha entendido. Si se está comunicando con el reloj o alguna cosa. No, porque usted no toca a nadie. Usted no pone un celular. Usted simplemente se mira la mano. La gente piensa que usted tiene de pronto una la gente piensa que una tiene afán. Infección. Vitiligo. ¿Afán? ¿No más mirando? Que se sienta a mirar la mano. No. ¿Tres horas? No tiene nadie. Mira el reloj. Y mira cómo si es automático, muy despacio, porque es que los relojes de Nico son de cuarzo. Entonces, es muy golpeado el paso a los segundos. Él me los ha mostrado todos. Tengo. Eso es lo que, y muy fino. Lo que hay. Eso claro. Es demasiado. Pero es que me lo dijo un tipo, mire, si usted tiene algún de un reloj que usted adore y que le costó alguito, si está aburrido en una junta directiva, aplástese y póngase unas gafas porque usted no ve nada. Y siéntese mientras le hablan todo ese poco de empresarios y mire su reloj a admirarlo. Pero es que uno admira cualquier cosa, ¿usted me entiende? Lo que a usted le dé placer. Se puede quedar usted ahí contemplando ciertas cosas. Eso es ser inteligente también. Orlando. Y nos faltan muchas cosas. Ejemplo. Orlando es inteligente en eso. Es muy inteligente Orlando en eso. Orlandito, hombre. Hoy he tenido problemas con Orlando. Pero en los momentos difíciles... Porque le mandé unas fotos de una niña que Orlando vi en una playa rusa. Y sabe que me contestó y que me parece ser inteligente. Tú me la das 5 horas y te la devuelvo en muletas. No, es que eso no puede ser. Uy, eso, no. Yo, no más, porque... No, pero o sea... Uy, no. Ahora, no y sea que pase lo contrario, ¿no? No, no, es que si hace lo contrario es un burro. No. Me parece a mí. No más preguntas, señor juez. El fiscal de rigor, Attorney General, descansa. Sí. Vamos a pedir a Emilio que, por favor, muy bien, Orlando, esa te vi muy bien. Mándamela, por favor, con 2 horitas o en muletas o silla de ruedas. Tu opinión, no. María Julián. Terrible, me parece. Grotesco. Pero, ¿por qué terrible? ¿Tú has visto la persona? Pronto es una enfermera. ¿A cuál persona? Rusa, ¿ah? A la ¿sí? ¿Será? Pide. ¿Será es que no una estoy enfermera entendiendo rusa las señales? Que está muy. Exacto. Creo que no estás entendiendo el motivo. Claro. Está un poco turgente. Claro. Debo estar confundido. ¿Quién? ¿Orlando? Orlando, por supuesto, claro. Es totalmente turgentón ese muchacho. Bueno, o sea, si uno necesita. No molestemos más. La palabra turgente, sale la foto de Orlando y la de Laura ahí en el diccionario. Para mí, Laura no es turgente. Para mí, Laura es un poniteo. Sí, aclara que Laura. Acuña, disculpe. Ah, bien, no. Es que tiene que aclarar. Dígame, se me está dañando el sofá. Me da rabia porque se están abriendo huecos. Yo no sé, no, pero... yo la verdad soy caliente. Bueno, ante la calentura y los datos de 17 millones de personas infectadas, 670 mil muertos, 4 millones 400 en Estados Unidos y 151 mil muertos en Estados Unidos, le pido el favor que Emilio nos dé un poquitinho de musiquiña. Mañana, ojo, A las 6 de la tarde vamos a hacer el homenaje a uno de los hombres más bellos del Bossa Nova, un hombre que hizo parte de su vida al lado de Vinicius de Moraes, que se tomó unas cachaciñas mirando al horizonte con shots de baño, y él grabó con una colombiana. Mañana vamos a hacer un homenajito de media hora al grandioso Toquinho. Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a empezar hoy con esto. Voy a mandar esto aquí desde calidad de CD con el álbum original. Esto fue en 1996, el disco que lanzó a la fama a Jamiroquai. Vamos a recordar esta canción, que es la más famosa de ellos. Esto se llama, del álbum Traveling Without Moving, la canción Virtual Insanity. Empieza un poco suave, pero ahí se va soltando. No hay afán, pero el afán es, tú sabes, yo lo digo. Nadísimo. ¿Sabían ustedes que Johnnie Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep Walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnnie Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Llega una nueva forma de conectar con tus sentimientos. Prepárate para vivir una experiencia fantástica. Fantástica. Desde el 11 de agosto en 104.4. Fantástica. Y recuerden que esta semana también pueden participar en cuentos de película con los originales. Esta semana los elementos son James Bond, Guerra Mundial Z y El Presidente. Lo único que deben hacer es escribir un cuento corto muy original y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Tienen plazo hasta el jueves a la medianoche para participar. Con Bancolombia no tienes que buscar odontólogos por emergencia, porque en tu seguro plan odontológico ya cuentas con tratamientos y asistencias odontológicas por accidente. Ahora puedes relajarte con este concierto de Mozart. Se siente bien cuando estás seguro de lo que tienes. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Pasando el charco. En los originales. Hombre, les hablé ayer del cuadro de Rembrandt. Ustedes no me pararon bolas. Yo trato como de hacer cultura, pero no soy de ustedes y no soy de mí. Yo me sentí hablando raro. Hombre, lo vendieron anoche por 16 millones de euros. Imagínese. ¿Se acuerdan que hablamos que pidieron 17 millones? Sí, pues, hombre, claro. Lo vendieron, o sea, que si no, en Nueva menos. York. Sí, sí. No, mi vida, lo vendieron por 16 millones. Y cuando lo compró la primera persona fueron 700 euros. Cientos. El artista barroco holandés que estaba con una gola, no sé si lo recuerdan, ¿no? Sí, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar la gola? Me dijo. ¿Es la que usaba? Me dijo. ¿Sabe quién la usaba? Era una gola, solo el adorno. Velázquez. La usaba el Greco, era una cosa así toda inflada, ¿no? Y era de pliegues, ¿no? Claro. Pues hombre, él lo pintó en 1632. En esa época no firmaba con la D. ¿Usted puede creer eso? Vea. Pero él llegó todo mayorcito. Y bueno, pues hombre, lo vendieron por 16 millones. Es un cuadrito de 20 por 20. Hay un tío político de Emilio que tiene debajo de la cama un Rembrandt, creo. No me diga. Sí. Mujer de pie de Albert Cometti superó las expectativas al venderse en 11 millones de dólares. La maqueta de Orfeo, Barajé, 1.1 millones de dólares. Pero estoy muy contento porque Rembrandt finalmente pudo vender su cuadro que no pensaban que era de él. Curioso. Y desde, ¿no?, el cielo nos dice: señores, gracias, eso era mío. Y muchas gracias. 16 millones, colección privada. Nicolás, bueno, tienes algo bien estrambótico. Sencillamente, yo creo que si uno tiene que encontrar un récord, pues hay uno, ya en ciernes. Y es el mayor tiempo que una persona pueda vomitar. O al menos el testimonio que dieron. ¿Qué es esa nota, Nicolás? ¿Qué es esa nota, por Dios? ¿Qué es eso? Pero es pasando el charco. No especificamos qué charco. Pero no es echando al charco, sino charco. Pasando el charco, pero ya verá usted qué charco. Kat McCall Smith se llama. 57 años. Fue a denunciar en Inglaterra que pidió una bandeja con pollo o la compró, pues, de esas bandejas congeladas. Y empezó a comerla. Cuando llegó al fondo de esa bandeja, que era como una especie de lasaña, digamos, viene en ese aluminio, ¿no? En esas refractarias de aluminio. Y cuando estaba terminando y degustando con fruición y placer ese platillo, que le costó menos de $5, encontró que en medio del gratinado, en la parte del fondo, había un ratón. No. Y esas notas. Ella dice, no, momentico. Usted no es momentico. Un profesional, usted no es un periodista. ¿Y usted qué le parece? Que, mire, ese caso tiene maltrato animal, denuncia, alimentación mal balanceada, récord mundial. O sea, no me pidan más cosas. Bueno, no lo vendió más, pero ¿qué pasó? Él vio al ratón, pero ¿qué tamaño? Era un ratón, rata, ratoncillo de laboratorio. ¿Qué había dentro de la lasaña? Póngale que después de que llegaron los forenses, a revisar, se dieron cuenta que era un ratón adolescente que tenía en el bolsillo una libreta de notas que no quiso mostrar a sus padres. Tal vez escapando, terminó en esa lasaña. Pues esta mujer dijo, cuando descubrí eso, vomité 12 horas seguidas. Kat McCall Smith, la mujer que se encontró en una bandeja a un ratón que había perdido el año y no quiso decirle a sus papás. Es tal vez la mejor nota que se ha hecho este año. Sin duda alguna. María Juliana, por favor, dejemos ahí. Bueno, yo voy entonces con el caso de Kylie Moore. Ridículo. ¿Ridículo quién? Kylie. Nicolás Samper. Kylie Moore Gilbert. Oye, Nicolás, pero el rato. Una profesora. Te sientes agredida. Y por eso siempre es. Una, porque yo estoy hablando. Bueno, párame, pues, ponme pues atención. Una profesora de estudios islámicos. No. Ponme atención. Una profesora de estudios islámicos en la Universidad de Melbourne, formada en la Universidad de Cambridge, que fue arrestada en septiembre de 2018 en Irán, después de asistir a una conferencia académica en la que fue invitada a hablar. Ella fue señalada como sospechosa ante los guardias revolucionarios de Irán, quienes la arrestaron en el aeropuerto de Teherán mientras se preparaba para volar fuera del país. Pues ella estaba en una cárcel, digamos una cárcel promedio en Irán, pero ahorita es noticia porque fue trasladada a la prisión de mujeres de Karchak, al sureste de la capital iraní. Esta prisión es una instalación para mujeres que está en una fábrica de pollos que no se utiliza, a 35 kilómetros de la capital, y es conocida por los malos tratos a los presos políticos y ha sido descrita por los grupos de derechos humanos como una de las peores, sucia, plagada de enfermedades. Dicen que no le dan buena comida y ni siquiera les dan agua, que los guardias se comportan inapropiadamente con las mujeres y los espacios de vida son insalubres. Pues esto salió un comunicado en Estados Unidos hablando de la transferencia de esta presa política, porque no había ninguna manera de que el gobierno australiano haga algo para ayudar a Kylie Moore Gilbert. Ya lleva 2 años y fue sentenciada a 10 años de prisión. Bueno, me da mucha pena con ustedes, pero tengo que leer. ¿Qué pasa? ¿Tienes una notica? Yo te doy paso sin problemas, Pony Hall. Ah, no, adelante, pero estoy hablando de la tragedia de la señora esta. hasta que la metieras en el peor lugar. No, pero es que yo oí la historia de Nico y pues yo quedé así como embabosado. Ah, no, con esa también. A la pregunta, no, don Nicolás, por favor. Rebotada. ¿Qué de una persona te hace pensar que es inteligente? Y yo como a Nico no le creo nada. Es, el periodista bueno es el que se inventa todo. Seguimos. Bueno. André dice, hay que respetar la antigüedad. La Pony Holes, que no le digamos así, digámosle ponytail, es la reina de los originales. La paisita aún es princesa. La reina no ha muerto. La paisita que espere como el príncipe Carlos. Nota, Nicolás, ¿no? Algo más. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle 0-1. Perfecto. El Badula, que la autocrítica me parece las personas que son capaces de cuestionarse y cuestionar su entorno. Eso demuestra que es un individuo que se mueve en la vida con sus propios principios. Eso es verdad. 5-4. Nota, Nico. 5-4. Don Joker, las engoladas y prístinas voces de los mejores. Pity y Cookie, tarrado de conocimientos. La fiscalía descansa. Me ha traído la fémina tortica de cumpleaños para hoy. Besos a las turgentes equinas de la mesa. No lo digo más. No, pero es que... 5-4. No, yo digo algo y empiezan a levantarme que soy un degenerado. Yo callado. Jorge Botero Luján dice que tengo humor con sarcasmo y elegancia como el llamado humor negro, parecido al que maneja Jaime Sánchez Cristo y Nicolás Samper, par de genios. No, no. Y vamos a ponerle 5-5. Laura, ¿tu opinión? No, respetable la puntuación de Nicolás. Genio. Diego Armando Tengono dice, por los gustos musicales se puede dar una idea de la inteligente persona. Romero Wilson dice que no se case y que no preste plata. Willy Nelson, lo tenemos. Impoluto y conspicuo Jaime, algo que siempre me hace pensar en que alguien es inteligente. Es que sea un oyente fiel del programa, así como la miel. El programa no está hecho para cualquier grano. Saludos a Nicolás, el incomprendido Samper de la radio Las Turgentes Niñas. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Que sepa hablar inglés y que sepa usar el sarcasmo, porque son cosas que no cualquiera domina y a no cualquiera le interesa dominar, y al resto uno se da cuenta. Mike Pinkman. Ningún. Aquel que habla poco y que tenga unos grandes chispazos de humor. No Jorge Alfredo y su lista de chistes en las fiestas. No. Vamos a ponerle 5-5. Perdón, perdón. Yo le pido disculpas a todo el mundo. Es que tengo un problema en el labio. Claro, es que me suena que es por ahí. Sin duda el humor, pero también sobre la capacidad para burlarse de sí mismo, la de autocriticarse, ser capaz de ver los errores propios y que no le importe tirarse duro. No, eso es doloroso para mejorar las cosas que le molestan de sí mismo, que suelen ser muchas. Bueno, Emilio. Le tengo cifras cuando ¿qué quiera. ¿Qué tal? Espérese, ¿cómo van? Es que usted siempre es negativo. No, bien, Mimo, pongamos cancioncita, hermano, que es que, vengámosle, es que Nico se quiere apoderar del programa. Sí, pongámosle un poquito como de buena vibra esto. Vamos con Emma Bunton, la ex Spice Girl, y esta es una versión que ella hizo de un clásico que originalmente hizo Madison Avenue en 1999, y ella hizo esta versión el año pasado para su disco de covers My Happy Place. Aquí está esta versión de Don't Call Me Baby. Es un tema muy difícil porque estamos jugándonos el título de este mes. Espero que Laura Hoyos lo pudiera ganar, pero la veo como tan perdida y tan infantil. No, pero yo creo que todavía tiene opción. No, todavía tengo mucho chance. Este repaso tiene dos. Estoy muy esperanzada. La primera es arepaso limpio y es ¿cuántas banderas nacionales del mundo tienen el sol como símbolo? Eso es todo. Y espere, a ver, yo pienso. Tienen tiempo para buscar en internet. Es Jonathan, no tengas miedo. Tú tienes que triunfar, Johnny. Orlando, tú no tienes nada que perder, siempre de últimas, fresco. Laurita Hoyos, has sido infinitamente, has estado muy despistada y perdida. Un mes que te pase eso no es pecado. Arjona siempre en promedio, muy mala. Claro, Natalia con su investigación permanente y su madre al lado que parece que se expone en banderas. Bueno, ya, se acabó la música. Jonathan, 22 banderas. Laura Hoyos, 11. Orlando, 15. Nicolás Samper, 3. Laura Natalia Franco, 20. Qué curiosidad. María Juliana Correa, 5 más 1 para una Natalia Franco. Es que, rico, es que de verdad, 20 exactas. No le pregunto de dónde viene su experiencia en banderas, ¿no? Porque imagino. No, pues claro. Hay que quitarse el sombrero. Yo pensé en las que me acordé y no pude más. Sí, como pensó tanto, menos 1 para Nicolás Samper. ¡Ay, no! No, pero. Ábreme, ábreme. Dios mío, Nico. Está bien, la cola. Nadie te abre la gola Samper. Pura decoración. La gola Samper. La gola. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. Pero uno, ¿cómo puede decir que es 20? O sea, ¿por qué sabes? Yo pregunto. Yo me acordé de Argentina, Uruguay y Macedonia, no me acuerdo. La palabra la tiene Nicolás Samper. ¿Por qué uno sabe que son 20 países? Yo solo pregunto. Es probable que en la casa de Laura Natalia se haga la hechura del almanaque mundial. Es bien curiosito. Laura Natalia, ¿cómo lograste eso, por favor? ¿En qué parte estudiaste banderas? Qué pena, pero me toca. No, en ninguna parte. Definitivamente, como lo dijiste, este sí es un arepaso limpio. Bueno. Y aparte es un número cerrado. No es nada tan complejo. Nico, yo le pido que usted simplemente dé un comentario así rápido. El almanaque mundial de la radio. Bueno, aquí están las respuestas: Antigua y Barbados, Argentina, Bangladesh, Filipinas, Bangladesh. Groenlandia, Japón, el sí, sol naciente, claro. Kazajistán, Kirguistán, Kiribati, Laos, Macedonia, Malasia, Malawi, Namibia, Malasia, Nepal. Sí. Nigeria, Palaos, Ruanda, Taiwán. Nigeria. Me parece. Sí. Pero a mí me parece que. Nigeria. La de. Pues sí, que tiene Nigeria una sol. Verde, blanco y verde. No tiene más. Verde, blanco y verde. Y en el centro una cosa roja. No. No. No, no, no, no, no. Perdón un momento. Perdón, Niger. Niger. Ah, Níger. Ah. Ok, ya. Níger, esa, perdón. Ya. Palaos, Ruanda. Ahora resulta que nacieron en Nigeria los dos, pues. Y Uruguay. No, yo la busqué acá. Es que de verdad, es que yo de verdad no sé para dónde coger. Y claro, inmediatamente brincó World Culture Lab a levantarme. No se lo pienso permitir. No, pues sí, hermano, me dice, ¿y eso qué es tan raro de esta señora? ¿No? Es que conoce el mundo perfecto, ¿sí o no? Bueno. ¿Cómo era de paso, Laurita? Ahora sí, cuéntanos. Pues yo tengo menos 18 puntos. Sigue Orlando, amor, que tiene menos 11 mal? Puntos. ¿Pero por qué estás tan mal? Cosas que pasan. Y confusa, ¿no? Estuviste confusa. Sí. Bastante, sí, Nico. También estás un poco confuso últimamente. María Juliana tiene menos 10 puntos. Jonathan y Nicolás Samper están empatados con 7 puntos. Y Laura Natalia tiene 9 puntos. Oiga, qué curiosidad, ¿no? Es que hay cosas que yo me pregunto si serán posibles, Niquito. El siguiente repaso es una cosa que no se encuentra en internet, porque o lo vamos a medir por repaso o esto no puede seguir más. ¿Sí o no? Pues sí. Despegamos. Me parece. No, y los nigerianos. La pregunta, Nicolás, en el arepaso. Y en el tema del día, ¿qué de una persona te hace pensar que es inteligente? Me encontré esta perlita el día de hoy, espero que la pueda dar. Saludos a Nicolás, las Lauras, María Ju, Emilio y los chiflamicas de Jonathan y Orlando. A la perlita dice, el mejor poema de Jaime es Cristo. Carlota, eres mi horizonte, mi único panorama. Bueno. El humor está de luto. Bueno, Emilio, ¿cómo va la vuelta, hermano? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo va todo? Perfecto, mañana Toquiño. ¿Toquiño? Sí, el gran Toquiño. ¿Qué pasó con Toquiño? Grabó el viernes, el viernes sale su nuevo single con María Escobar, que es de la casa. Ah, qué bueno. Y mañana van a estar ellos dos, como siempre, muy amablemente dándonos la exclusiva. Gracias a él, a María y a Lalo Bustos, que siempre nos han tenido en cuenta con esto. Entonces, sí, mañana Toquiño. Mientras tanto, vamos con un tema de James Bond, ¿les parece? Una canción ¿De cuál 2000. De James Bond? De Casino Royale. Usted deje de estar cuestionando la música de este programa. No, yo no la cuestiono, simplemente quiero saber a qué nos vamos a tener música. Oye, se me dañó ¿Qué? Un sofá. ¿Nos vamos a con cuál? Con for, no, nos vamos con esta. Con el tema de Casino Royale por Chris Cornell, que en paz descanse. Muy buena canción. Aquí está, gran canción, aquí está You Know My Name. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, las cosas que nos dan felicidad. Una presentación de Amarillo. Cosas que nos dan felicidad, las nominaciones al premio Emmy. No sé cómo nos van a hacer, Laurita, mi pequeña ponytail, que es colita de pony. Y sacamos. Pues yo la verdad tampoco sé. Bueno. Hombre, son las mismas cosas, Laurita. Better Call Saul, The Crown, el cuento de la criada que se llama Handmaid's Tale, Killing Eve... de Mandalorian. Ay, de Mandalorian, ¿sabes quién sale ahí, Nikito? Ay, claro, lo que le gusta. ¿Quién sale, Niki? ¿Quién? Baby ¿Quién? Yoda. Baby Yoda. No, qué jartera. Uy, qué jartera. No, yo quiero a Baby Yoda, pero que esté corriendo conmigo en las veredas contigo, padre. Cosechando nabos y frutas. Nabos. Las mismas películas de actor de drama, Ozark, This Is Us, The Morning Show, Succession. Yo no sé, Mire, y Success, para yo aguantármela, me tocó de verdad con un poco de pastillas. No. Mira, pero yo digo de que verdad, mucha gente le ha gustado harto. Súper chévere. A todo el mundo le gusta, muchísimo. Pero es de un, buenísima, de un despacio, hermano. Sí, es lenta. Es despacio. No. Uy, juepucha, eso es larguísimo, hermano. Bueno, es mi pensamiento, pero veo que a Laurita le gusta el poder, the power. Pero mi amor, tienes toda la razón, con semejante cuerpo y semejante embrerío, no puedes. No, ahorita, pero es que Jaime, acá el power está muy ridículo. Venido a menos. El método Kominsky. Bueno, en conclusión, la vaina es que creo que Netflix tiene 106 nominaciones, 160. Es que de verdad, HBO le sigue con 107 y la cadena NBC con 47. Bueno, cosas que nos hacen sentir bien, Ala. Cosas que nos hacen sentir bien, Nico. Sí, Ala. Mire, una carta que me encontré en Twitter de una usuaria. Uy, pero examen. Guárdela porque yo tengo una carta brutal. Ah, ok, si quiere la guardo. Pero no, pero ¿sabe qué? Hágale porque si no dos cartas son... O sea, no, la gente por eso. Se va para la W exactamente en dos minutos con dos Mire, cartas. Pues esta carta la publica una usuaria en Twitter que se llama Clara Robles. Y la carta dice así. Escribe una historia... a ver, Montico, ya. Hace un tiempo una señora tuvo un hijo llamado Sebastián, pero un día la mamá tuvo que ir a Bogotá por 2 años y el hijo se quedó con sus abuelos y una de sus tías. Cuando pasaron los 2 años llegó un virus que se llama coronavirus y mi mamá no pudo venir a Sincelejo, pero pasaron unos meses y ya pudo venir y todos estamos felices. Fin. Y el niño pone pues un dibujo de su mamá y su hija, lo que habla de un reencuentro que emocionó mucho a la mamá, le dio mucha felicidad, por supuesto, y pues genera un poco eso, ¿no? Como esas alegrías de poderse volver a ver en estos tiempos. Bueno, hablemos un poquito de Amarillo, por favor, María Juliana. Pues es que, Jaime, ahora la felicidad es más grande. Amarillo llegó con 2 nuevos proyectos a la Zona de la Felicidad en Bogotá. Ubicados en la avenida Boyacá con calle 21, el proyecto La Felicidad ofrece comodidades y beneficios en un ambiente tranquilo y seguro, rodeado de un entorno natural y en una ubicación privilegiada. Y es que dentro de esa zona se destacan muchísimas cosas que brindan una mejor calidad de vida a todas las familias, como los parques, las zonas verdes, las ciclorrutas, los centros comerciales, como por ejemplo el Multiplaza y el Meridiano 13, la zona comercial de la calle 13, el Colegio de la Felicidad y demás equipamientos que serán entregados, como la biblioteca. Bueno, Emilio informa que por favor, Emilio. ¿Qué vamos nos con vas algo a poner musical? Bueno, un cover de un clásico, un tema. Les voy a decir algo a propósito de Elton John, que hoy anunció que está cumpliendo 30 años sobrio. 30 años de rehabilitación, como ustedes saben, como se mostró en la película Rocketman. Él sufrió de una gravísima adicción a las drogas y al alcohol. Y... se unió a un centro de rehabilitación y ya lleva 30 años completamente rehabilitado. Entonces vamos a recordar esta canción de él en una versión por Ed Sheeran. Aquí está Candle in the Wind. James Bond, Guerra Mundial Z y El Presidente son los elementos de esta semana de cuentos de película. Ya saben que para participar solamente deben juntar estos 3 elementos y crear un cuento corto muy original y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales, y así van a poder participar. Recuerden que tienen hasta el jueves a la medianoche para participar en cuentos de película con Los Originales. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. El día que ya pasó. y la noche que llega. En los originales. Me voy a atrever, con el respeto de mi audiencia, a leer el poema más lindo que yo creo que se escribió en Colombia. Es un pensamiento personal, pero hoy, en el año 1883, nació Porfirio Barco. Y ante ese poema siempre me he rendido. Y se llama La canción de la vida profunda. Hay días en que somos tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta como el mar. Y hay días en que somos tan fértiles como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende profusas lámparas, en rútiles monedas, pasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos que nos depara en vano su carne la mujer, tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres como en las noches lúgubres, el llanto del pinar, el alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables. Un día en que ya nadie nos puede retener. Emilio, cancioncita, por favor, de gente que se fue, gente que nació. Sí. Adelante. Bueno, pues vamos a recordar un minutico de esta canción en homenaje a Vincent Van Gogh, que falleció un día como hoy en 1890. Él se disparó dos días antes y vamos, Jonah, con esta canción, que es un clásico de Don McLean de 1972, que fue dedicado a él. Vamos a oír un minutico de esta belleza de letra en homenaje a Vincent Van Gogh. Esto se llama Vincent. Hombre, es que es una canción divina, por eso la dejé completa. Y dice, este mundo no fue hecho para gente tan linda como tú. No. Y quería contar algo muy bonito. Y es que precisamente hoy salió una noticia de que este pintor, que es como lo más grande que ha existido, él comenzó un tres días antes de matarse, y el cuadrito se llamaba Tres raíces de árboles, y un francés, no un francés, el director del Instituto Van Gogh de Francia, Wouter van der Weyger, descubrió en dónde ese man pintó ese cuadro. Era una cosa absoluta divina, mente divina, en un lugar que es Auvers-sur-Oise, un pequeño pueblito al norte de París. y él murió 2 días después de pintar ese cuadro. Starry, Starry Nights, cuando habla Don McLean, tiene que ver con el cuadro Starry Nights, que vive hoy en el Museo Moderno de Nueva York y es el cuadro más importante de la historia de Van Gogh, pues que no tiene precio. Pero el doctor Gachet, que hizo parte de su vida porque su hermano Teo le dijo, hermano, busque a este doctor que usted está muy mal. A ese doctor le hizo 2 cuadros. El primero se vendió en 1990 por $84 millones. Y el segundo está en el Museo d'Orsay de París. No más preguntas. Yo amo a este pintor por encima de cualquier cosa. Seguimos con nuestros homenajes gracias a Laura Acuña. Perdón, Laura Hoy. ¿Cómo? Es que me confundo. Es que me confundo de bellezas. Yo también. Bueno, imagínense que hoy también Benito Mussolini nació en el 83 y fue colgado de patas para abajo en el 45. Claro. Fernando Alonso, que me importa poco, nació en el 81. Pero míreme esta cosita que nació hoy, que ya está un poco antigua. Ya es, ¿quién? ¿Cómo es que es? ¿Avencijada? Desvencijada. Desvencijada. Génesis Rodríguez, la hija de... El Puma. Del Puma, claro. Divina. Pero desvencijada. Nació en el 87. Nació en el 87, por eso. No, como desvencijada. Ah, es de la edad de mi esposa. Entonces uno está absolutamente modificado. Te están escuchando. Espero que no te estén escuchando. Está desvencijada. No, pero está dormilona, está dormilona. Es que hasta ahora duerme todo el mundo. Mire. Y... Luis Buñuel murió hoy en el 83, nació en el 900, el real creador de la historia del cine español, que se ganó el Oscar por la película El discreto encanto de la burguesía. Él se hizo muy famoso con la película Belle de Jour, con la actriz Catherine Deneuve. No me pongan a hablar que me voto, ¿ok? Listo. Y nació hoy una chica que se ahogó con un sándwich porque se metió yo no sé cuántas pepas, que se llama Mama Cass. Claro. No, pero les voy a decir algo, no es el aniversario de la muerte, pero eso es una leyenda urbana. Falleció fue debido a problemas cardíacos, eso es lo que se conoce. No, yo sé que se comió un sándwich. Yo también. Seguro le llegó al corazón, Emilio. Yo creo oír lo mismo. Recordemos quién era ella. Ella era Cass Elliot del grupo The Mamas and the Papas, que yo creo que fue uno de los grupos más importantes del pop de los 60. Luego se volvió solista. Y vamos a recordar esta canción. Esta canción es parte del Great American Songbook. Se lanzó por allá en los años 30 originalmente, pero yo creo que la versión más famosa la hizo el grupo The Mamas and the Papas con ella como voz principal. Aquí está Dream a Little Dream of Me. Hoy se iba despidiendo con su tremendo sándwich de corned beef. Ok. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino, 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Hombre, DirecTV siempre con nosotros y hoy hay mucho tema. Pues yo respeto la sabiduría y la presencia de Nicolás Samper, una de las voces más creíbles del deporte en Colombia, especialmente de fútbol. De ciclismo le voy a preguntar algo que debe saber. Fernando Gaviria, sí. Segunda etapa de la Vuelta de Burgos, que me parece maravilloso, estaba feliz. Correcto. 168 kilómetros en llano, que pues Gaviria tiene esa especialidad. Velocista, digamos. Claro, a él no le teme al llano, por supuesto. 168 kilómetros vimos a través de DirecTV la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, que se disputó entre Castrojeriz y Villadiego. Llegó Gaviria sin ningún problema el sprint final fue realmente infartante. Llegó de primero con un tiempo de 3 horas 55 minutos y 38 segundos y con el mismo tiempo es que fue un sprint, o sea, llegó un grupo grande. Llegó Arnaud Demar de segundo, Sam Bennett de tercero, Matteo Trentin el italiano de cuarto, Aversar Sturi de quinto, el español Stuyven, el de sexto, Nisolo, el italiano de séptimo, Teuns, de octavo, Enghorn, de noveno y Mikel Aristi en el décimo puesto. La general la lidera todavía, pues que fue el primer líder de esta Vuelta a Burgos que hemos visto a través de DirecTV, Felix Grobscharner, que va con 7 horas 35 minutos y 59 segundos. A ver, Asturi es segundo, a 8 segundos, Trentin, el italiano, con el mismo tiempo, y entre los primeros 10 ya se coló Esteban Chávez. Está, a ver qué otras posiciones le cuento importantes. Fernando Gaviria, ganador. No, pero venga, va de noveno. ¿Cuándo se corren las 12 etapas de montaña? Son 5 y sé que hay 2 de montaña. ¿Mañana? Sí, claro, mire, lo va a contar cómo está. No, pero tranquilo, no sé, relajadito. Ah, bueno, no. Ya le cuento la planimetría de todas las etapas de esta Vuelta a Burgos que hemos visto a través de... Y bueno, y que estuvo muy emocionante, lo vimos por DirecTV y con Gaviria, que sabe que hagamos un inciso además, una adenda a esto. Fernando Gaviria le tocó vivir un momento muy difícil por cuenta del COVID-19. Claro. Y él estuvo recluido con el Arabia Team Emirates. Saudita, por allá en los Emiratos, ¿no? Exacto, él estuvo aislado, le costó mucho, digamos, fue difícil para él volverse a poner en forma, así que imagínese, es casi que un doble triunfo de Fernando Gaviria, un ciclista que siempre está ahí sacando la cara en realidad, o sea, él es un ciclista de gran valor y de una valentía sin igual. Bueno, Nico, pregunta número 2, Mariano del Real Madrid positivo de coronavirus. Sí, señor. En España se está generando un debate importante por cuenta de eso, porque no es el único caso, sino ha venido apareciendo una oleada de casos de COVID-19 en el fútbol español. Mariano, que fue el asunto que tuvo al Real Madrid con los pelos de punta, habida cuenta que el gobierno británico había dicho, bueno, que vaya el Real Madrid y no tienen que cumplir cuarentena y se devuelven y todo bien. Ahora yo creo que la cosa va a cambiar un poco pensando en el partido que tienen que disputar contra el Manchester City. ¿El partido es el 6 o el 7? El 6, si no estoy mal. Pero ese juego, y la pregunta es, ellos llegan allá en negativo, ¿no? Perdieron 2-1 el Real. Santiago Bernabéu, ¿no? Correcto. Entonces le tocaría remontar esa, ¿puedo decir esa algo? Desventaja. Sí, claro. ¡Cachaza! Bueno, hombre, yo pensé que era algo serio. Mire, pero también hubo un caso en Zaragoza, por ejemplo. Sevilla Zaragoza también tiene problemas, ¿no? Zaragoza. Sevilloncito, ¿no? Y ojo que Zaragoza está disputando. Liga Europa, ¿no? Sí, y Zaragoza está disputando también ese playoff que yo le explicaba ayer, porque hablamos del Fuenlabrada, que lo vemos a través de DirecTV. Uno puede ver la segunda división del fútbol español a través de DirecTV. Y el Zaragoza, que está en esta lucha, también presentó un caso positivo. Así que el asunto se complica un poco en España por cuenta de esas noticias que van apareciendo poco a poco. ¿Qué tenemos para mañana en DirecTV? Pero espérame, muy rápidamente, Nicolás, porque hoy también por DirecTV vimos fútbol italiano. Vimos todos los... Sampdoria perdió 4-1 con el Milan, que anda haciendo una muy buena campaña. Vimos a Cagliari, que ganó 2-0 a Juventus. En fin, estuvo muy variado la programación y en la serie del fútbol italiano, que siempre es tan interesante, y más cuando lo vemos a través de DirecTV. Entonces, Nicolás, ¿qué tenemos para mañana? Solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de la NBA. Lo mejor del baloncesto profesional norteamericano está de regreso a las canchas y tú lo vas a ver en vivo. Vibra con el inicio de la temporada regular a partir del 31 de julio y los playoffs desde este 17 de agosto. Disfrútalos por DirecTV a través de ESPN y partidos en exclusiva por DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go sin costo adicional. Si aún no tienes tu plan, llama al número al 332 o compra tu kit de DirecTV prepago, que mañana en DirecTV, muy pendientes, 9 de la noche, documental sobre el Palomo Usuriaga, lo hizo César Polanía, el editor en jefe del diario El País de Cali, imperdible por DirecTV, canal 1201. Me vio Piconcito, ¿no? Piconcito, ¿no? Metimos una ñapita. ¿Pero y cómo me vio Piconcito? Piconcito, Piconcito. Listo, Emilio, vamos con Picusas. Vamos, les voy a decir, vamos con un clásico que yo creo que es la primera. Esta es la primera canción que sonó en esta emisora. Año 96, programa Buscando la Noche. La hizo el señor Eric Clapton con la producción de Babyface para la película Phenomenon, que era una película. No sé si ustedes se acuerdan, de pronto, Nico, usted se acuerda, la película Phenomenon con John Travolta. Con John Travolta, claro. Que era un tipo que lo cogía un rayo y creo que se volvía excesivamente inteligente, ¿no? Sí, claro, me acuerdo. Sí, se volvía como, se volvía un genio de un día para otro. Y bueno, esta canción es de esa película, Eric Clapton con Change the World. De lo que me gusta, no que bien. Ante la difícil situación del arepaso, debido a mis dudas de inclementes trampas de algunos de los contribuyentes, lo cual podría llevar a una expulsión fulminante el viernes de una de las personas del grupo, no tengo otro remedio que acudir a mis experiencias personales. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. No, pero ¿por qué otra vez? Y este es mi enchuspado ¿Qué se hizo número 2. Allí es el 1, hoy es el 2. El 2, ¿y qué tal? Bueno, les voy a hacer... dejo de testigo a Emilio Sánchez, quien le acabo de escribir la respuesta, y después de que yo lea las cosas, él contesta cuál es la respuesta correcta, y ahí pues tomo severas medidas con respecto al arepaso. Pero no me dan mucha confianza, y lo tengo que decir, Laura Natalia Franco no me da. Tengo que decirlo, pero de pronto es que tal vez estoy un poquito... acongojado con sus resultados. Sí, tal vez estoy molesto, pues porque a mi padre no se le quita el título así, pero yo quiero confirmar que mi papá granjero tenga limpieza en su final. Y pues, Jonathan, ya le dije, yo personalmente no te dejes ganar de nada, Laura Natalia, sé más rápido en internet. A lo que me contestó, claro que sí, chef, eso fue todo. No, De una. María Juliana, Laura Hoyos y Orlando son unos definitivos losers que se llaman perdedores. Gracias. No, compiten. compiten. Entonces pues la pregunta sí, es muy sencilla, pero el que más lejos esté importante el número, es competir. Tiene menos uno, y el que no conteste, menos dos. Yo nunca he sido un... Este es el enchuspado número dos. ¿Pero qué pasa con eso, con la chuspa? Yo nunca he sido un gran jugador en mi vida de cartas. Yo fui de juventud un amante del póker increíble. De hecho, me tocó con un candidato, con un presidente, una partida muy incómoda. Pero siempre por alguna razón, y no me pregunten por qué, termino jugando en una ruleta. Y yo detesto las ruletas porque las probabilidades de ganar son muy pocas, pero aprendí a jugarla y es con muchas fichas. Usted tiene que tirar toda su fortuna en un solo paso y ahí define su vida. Pero eso de poner una fichita nunca va a ganar. Nunca. Y en esa historia de aprendizaje que me enseñó Gustavo Álvarez García Sábado en su enchispado número 132. No, es que el 2 es el mío. Pues hombre, yo siempre tuve un número de suerte en la ruleta, que por supuesto no es ni el doble cero, que generalmente es de la casa, ni es rojo, es negro. ¿Cuál es el número mío de suerte en la ruleta, al que siempre le apuesto cuando juego, cuando estoy por ahí por el mundo? Muchas gracias. Bueno, voy a leer las respuestas. Emilio, tú tienes mi respuesta, ¿verdad? Antes de sí. Que yo... Pero quieto ahí, por favor. Y siempre he apostado ahí, y cuando gano, gano mucho. Pero no siempre gano, pero adoro ese número. Orlando Rivera, 19. Laura Natalia Franco, 9. Jonathan, 17. Laura Hoyos, 10. Que creo que es rojo, ¿no? ¿Podemos mirar si es rojo, por favor? ¿Cómo? ¿Podemos mirar si el 10 es rojo? No, es negro. No, es negro, es negro. ¿Es negro? Qué curioso. ¿Dos negros seguidos? No sabía. Nicolás Amper, 13. Es que el 9 sí es rojo. Negro. Por eso. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. María Juliana Correa, 17. ¿Mi número cuál es, Emilio? 11. No, el 11 es negro. Pero ¿cómo va a ser el 10 negro y el 11 negro? Vuelvo y pregunto. Necesito tomar una decisión radical. No, pero yo estoy viendo aquí como el tablero de la ruleta. Sí. Y el 10 aquí es también, negro, 10 negro. ¿Y el 11 de qué color es? Perdón. Negro. También negro. ¿Son seguidos negros los dos? Sí. Sí. Perfecto, menos uno para Orlando Rivera. En los originales. ¿Qué se siente, Orlando, de no conocer a tu la hermano correccional? A tu padre. No de color, sino de amor. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo dar el paso, Laura? Por favor, no puedo darle a nadie nada. Eso no es por acercarse. Eso era la verdad definitiva para un más uno violento. El 11. Yo tengo menos 18 puntos. Pero Orlando tiene No sé, no, no me favorece el azar. Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, Jonathan y Nico están empatados con 7 puntos y Laura Natalia tiene 9 puntos. La situación es muy delicada. No sé qué va a pasar en el último repaso. Paz y amor, como decía el ridículo de John Lennon. ¿Nos pegamos, por favor? Viejo insoportable. Nunca he jugado en una ruleta en Bogotá, pero algún día deben robar a uno hasta los calzoncillos. Adelante, Emilio, con música. Vamos a continuar con esto. El turno es para el señor Terence Trent D'Arby, un temazo del 88. Uf, ese tipo la pegó con su él. No, sí. es que el problema de él fue que la pegó con su primer disco y luego eso ¿sabes simplemente. Suddenly, esa no es buena. Pero no, a mí pero perdón. Wishing Well es buenísima. Esa es la que tengo programada, Nico. Wishing Well. Canción sota, Emilio. 5-8. Bueno, esa es muy aburrida. Es como lo que pasó con Terence Trent D'Arby fue que fue uno de esos artistas que con su primer disco. Lo que pasó con él fue que con su primer disco, que es de donde sale esta canción, pues. Buenísimo. Puso un estándar tan alto que después ni siquiera él pudo llegar. Sí, no, él se dedicó como a ayudar a otros artistas, ¿no? Sí, y él duró ahí como que tratando. Él duró ahí como que tratando de volver a pegarla durante muchos años, pero no, se retiró. Vamos con esto. Wishing Well. Muy buena. Aquí va. Los originales en Medellín, 106.9. Bueno, y ya tenemos un oyente en la línea para participar por este super maletín de DirecTV. María Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Laura? Muy bien. ¿De dónde nos llamas, María Paula? De acá, de Bogotá. Ah, perfecto. Bueno, y ya tienes la respuesta de cuáles son los equipos líderes en este momento en las conferencias este y oeste, respectivamente. Sí, señora. Bueno, en el este se encuentra el equipo Milwaukee Bucks y en el oeste Los Angeles Lakers. Perfecto, perfecto. El maletín es tuyo. Felicitaciones. Quédate en la línea, por favor, María Paula, para que te tomemos tus datos. Recuerden que mañana vamos a tener otro regalo de DirecTV, un maletín para que ustedes participen. Porque después de la tormenta viene la calma. Porque cuando más oscuro se pone, es porque va a amanecer. Porque en las crisis se conocen los verdaderos amigos. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, juntos, saldremos al otro lado. En los originales, las cosas que nos dan felicidad. Una presentación de Amarillo. Bueno, pues cosas que nos dan felicidad. Y a mí me da mucha felicidad, si les parezca que no, muchachos. En un día como hoy, en 1981... esa belleza inglesa de nombre Carlos, príncipe de Gales. Esa pinta toda rozagante y rosada. Se casó con Lady Diana. No me diga. Transmitió por televisión. St. Paul Cathedral en la televisión con 750 millones de televidentes. ¿Aquí la pasaron o no? Pero por supuesto, yo era un pequeño de esa boda. Perdón, yo en el 81 tenía 20 años, o sea, era un ídolo. Claro, yo me acuerdo. Ya hacía radio. Enrique el Turco París me dijo, Jaime, llore como mujer. Lo que no sabes vender como hombre, le dije, pero turco, yo no me caso hoy. Exacto. Me acuerdo que ese matrimonio termina mal. Y terminó mal. ¿Qué pasa, Nico? No, tranquilo. ¿Tiene el labio enfermo? Sí, me está fallando, me está fallando el labio. Óigame, ¿y ese matrimonio tan, tan difícil, hombre? No. Y él después, claro, es que él se confundió. Pues con él, es que la historia es muy larga y me cuesta mucho trabajo leerla porque he leído mucho, pero él ya había tenido su romance con Camila Parker. Parece que no era, digamos que era mucho más, 10 claro. veces más linda que hoy, sin negarle su belleza hoy. Sí, pero no, parece no. que era un embrón. Ahí estoy en desacuerdo con usted. No, es que no me importa. Ella es como el vino. Esa es la peor, más la peor de todas. Comparación del mundo. Y es que Jaime está como el vino. Entre más añejo, mejor. Añejo mejor, está más rico. Ay, no. Entre más añejo, más me arrimo. Eso sí es muy paisa. Bueno, pues esa es la historia de hoy de Camila. ¿De qué? De Diane Spencer, que terminó muerta por ahí en un socavón, en un túnel cerca al Sena en París, al lado de su amado Dodi Al-Fayed. Nadie sabe, yo sé cómo fue. ¿Qué? Antes de la muerte, pero después no lo puedo... No, o sea, después no de la muerte, ¿para qué? Escribirlo porque sé que le abrieron la boca y le sacaron una vaina, pero nunca supe qué es. Bueno. Y quiero leer algo muy importante, que me pareció linda esta frase, que le pido a Nicolás, que para mí esto me da felicidad, pero le pido que no trate de sabotearla, a menos de que vea que es muy mala, ¿no? No, tranquilo, yo voy a hacer muy esto prudente como Camila Parker. Esto lo escribió H. Rider Haggard. Un novelista que en 1887 hizo en Inglaterra su obra más famosa, Un cuento de tres leones. A ver. Y puso esta frase: no hay una soledad tan solitaria que las multitudes, especialmente cuando tú no estás acostumbrado a ellas. De verdad. Hasta Nico, usted ya se puede expresar. Iba bien la frase, pero cuando el hombre empieza a meter que cuando tú no estás ahí, ya uno dice, bueno, el tipo claramente no quería trascender, quería hacer un levante. Entonces, pues hasta confuso hizo malas frases. Perfecto, no se diga más, señor juez. Bueno, con noticias que dan felicidad, por favor, María Juliana, por favor. Bueno, pues noticias que dan felicidad, como cuando las empresas deciden trabajar un poco por la comunidad. Pues en México, por la compra de un vino con la etiqueta Cubrebocas para Todos, la empresa mexicana Viñedos La Redonda donará insumos médicos para personas de escasos recursos. La campaña propone que el 100% de las ganancias de ese vino sean para la compra de insumos médicos como cubrebocas para aquellos que viven en situación de calle o en poblaciones vulnerables de México. Este vino es de color rojo granate con matices violáceos, aroma a frutos maduros, cuerpo medio y un sabor suave. Ya comenzaron la campaña y ya se vendieron 600 botellas de la edición, cuyas ganancias sirvieron para entregar 1000 cubrebocas en el mercado Ezequiel Montes de Querétaro, poblado en el que se ubica el viñedo. Esas son cosas que me dan felicidad. ¿Pero por qué estás tan atacada, mi amor, tú? Si todo habrá espacio, tranquila, con buena letra. A ver, Laurita, tú más pausadita, así como la onda que te enseñó Nicolás. Eso, ay, la onda, sí, hombre, eso. Hace rato que no. La onda. Un divago. ¿Cuál onda? Undívaga y abierta como el mar. Porfirio Barba Jacob, más hay o tierra un día en que levamos anclas. Para jamás volver, un día en que recurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. Adelante, Laura. Bueno, pues resulta que ayer la casa de subastas Sotheby's en Londres subastó una obra llamada Vista del Mar Mediterráneo 2017. Esta obra está compuesta por 3 cuadros y es, pues logró recaudar 2.8 millones de dólares en esta subasta. Su autor, Banksy, ni más ni menos, pues decidió donar, no, pero está muy bien, porque decidió donar esto a un hospital en Palestina. Un Rembrandt ayer de 16 millones, por Dios. Bueno, pero sí. Mira, este señor hizo casi 3 millones de dólares, pero dijo, nada de eso va para mí, se va para este hospital en Palestina. Así que son cosas que dan felicidad. Niquito, ¿vale la pena que le pregunte algo o dejamos más bien no, que avancen déjenme. Las muchachas? Sí, que avancen. Que avancen las muchachas. A ver, muchachas. Bueno, pues es que ahora la felicidad es más grande, Jaime, porque Amarillo llegó con 2 nuevos proyectos a la zona de la felicidad. Uy, en Bogotá. En Amarillo decidimos alcanzar la felicidad. Por eso volvimos a ella después de 10 años, con nuestros proyectos La Isla, apartamentos desde 46 metros cuadrados y La Bahía, apartamentos desde 41 metros cuadrados. 2 espacios con posibilidades infinitas para muchísimas familias. Y es que en Amarillo saben y tienen absolutamente claro que los tiempos que estamos atravesando no son fáciles y que las familias que están en busca de su nueva vivienda, pues en este momento no pueden salir para visitar salas de ventas. Por eso, ellos crearon un canal llamado Casa Desde Casa, donde pueden iniciar todo el proceso de separación desde internet, porque para Amarillo lo más importante es el cuidado y la salud de todos. Así que Amarillo acompaña a las familias a alcanzar su gran sueño de tener vivienda propia y por eso los quiere invitar a todos a que lo conozcan y separen su inmueble sin salir de casa y que hagan parte de la felicidad con Amarillo. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi querido Emilio, ¿cómo vamos con nuestra musiquita? Me ha gustado. Mañana Toquiño a las 6 en punto. Qué bueno. Con María Escobar. Y bueno, vamos a ver qué depara la vida. A ver, Jonathan, pongamos una cancioncita, por favor. Vamos con esto, ¿no? Vamos a continuar, perdón, con esto. El turno es para un éxito del 2003, uno de los primeros grandes éxitos de los Black Eyed Peas, del álbum Where's the Love, que fue del álbum Elephunk, perdón, que fue el primero que hicieron con Fergie, que también tenía la canción Where's the Love. Aquí está esto que se llama Shut Up. Bien, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y pues me gustaría oír a Laura Hoyos, ¿qué sabe que nosotros no sabemos? Bueno, pues yo ya les había contado hace algún tiempo que los empleados o ex empleados de Ellen DeGeneres no estaban muy contentos con el trato que ella les daba, ¿cierto? Y empezó como un rumbo, entonces muchísima gente se empezó a sumar a todo esto. Pues, de hecho, ya parte del equipo de este show denunció que detrás de escena pues está totalmente normalizado el acoso y la intimidación. Así que por eso la compañía productora y la cadena de televisión Warner ya comenzaron entrevistas con los denunciantes. Es decir, que empezaron a hacer una investigación interna para ver qué es lo que está pasando y por qué esta gente tuvo que soportar durante tanto tiempo un ambiente de trabajo tan tóxico. Ya vamos a ver qué más coja esta investigación, porque van a preguntarle a cada uno de los empleados que qué fue lo que pasó, porque dicen que hay racismo, esa cultura de trabajo tóxica, comentarios inapropiados y una dinámica de miedo en el que, digamos, por ejemplo, los empleados recibían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares, digamos, entre los ejemplos que dan estas personas. Y dicen que los altos directivos del programa pues permiten o fueron cómplices de este comportamiento de intimidación. Pero como ya salió a la luz, pues ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa, pero no solamente ella está en el foco de la investigación, sino pues también toda la parte de los directivos también. Tenaz. Hombre, pues, antes de que ustedes nos cuenten historias, yo he seguido la, la vida del rey Juan Carlos I. Sé que Nico no se le puede olvidar ese momento en que mató a su hermano por la niñez. Pero Juan Carlos habló con su hijo. Ayer, eso es un cuento que tienen como privado, a Felipe VI, su hijo, le dijo, ¿sabe qué? Hijo, voy a tratar de hacerlo como él, pero lo va a hacer en bogotano. Hijo, cachaza, sí. esto está muy jodido. No. Yo definitivamente el tema de Corina sí me complicó mucho la vida y... Bueno, pues intentemos que me saquen de aquí. Yo me voy a vivir otra parte aquí en Madrid si se puede. Pero yo ya no quiero molestarte más. Tú eres un hijo maravilloso. Y pues esos errores de amantazgos y todo, los vas a tener alguna vez en la vida, muchacho. Pero no quiero enterarme de ello. Y se puso a llorar. Y en ese momento entró Nicolás Samper y le dijo, tranquilo, rey. Sí, usted ha tenido peores momentos, como cuando mató a su hermano. ¿Sabe cuántos años ha vivido el rey Juan Carlos en la zarzuela, en el Palacio de la Zarzuela? ¿Cuánto? 58 años. No me diga eso. Es que él nació rey, es que no él nació príncipe. Hay gente que ha nacido príncipe. Yo no, sí, yo no le puedo, son muy pocos, conozco, pero... Conozco. Pero no muchos. La gente que le da rabia que yo nazca, que la gente nazca príncipe. Conozco multitudes que piensan eso, que les da piedra. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el hijo le dijo, papá, váyase de España. Sí. Y lo está pensando, pero por otro lado, pues, el gobierno, pues, apoya no castigar al rey. Él puede... Terminan los tribunales, la señora Corina ya la tienen más empapelada que un carajo. Sí. Y la pobre Corina era una beldad alemana, ¿no? Wow. Se inyectó mucho colágeno, pero... Sí, se le iba yendo un tris la mano. Sí, pero me parece que está más linda Nancy Pelosi. Es que yo no sé por qué... No, pues es que también no estamos ante un peso pesado. Es que no sé por qué estoy admirando la belleza antigua. No, hombre, pero es que esa es la mejor octogenaria, belleza, ¿no? Es que esa parte no la puedo analizar. Pues es que... Bueno, Nico, puede dar una nota. No ha dicho una palabra en este programa aparte de brutalizar. Adelante, pero, Master. No, ¿cómo que brutalizar? La mejor nota de hoy la di yo. Oiga, no, es que imagínese que hicieron un comparativo de encuestas de Trump versus Biden. Uf. Usted sabe que las elecciones, eso es 3 de noviembre, puede ser, ¿no? Eso ya. Claro, eso es en un segundo. Bueno, es que acuérdense cómo nos está pasando el tiempo encerrados, ¿no? Eso un mes es como 4 días, ¿no? Claro, sí. Exacto, eso se va todo. Debajo del agua, pero son 4 días. Bueno, tranquilo. Hicieron varias encuestas para ver cómo va la popularidad tanto de Biden como de Trump en este enfrentamiento. Pues bueno, CBS, por ejemplo, le da a Trump un 41% y a Biden un 51%. Echelon Insights... No, es que uno no lo da, uno hace una encuesta, claro, y esos son los resultados. Correcto. Pero no haga esas apreciaciones que de pronto no. Su amigo el gordo, ¿cómo se llama? Que lo quiero mucho. El gordito Cristian. El gordito Cristian la puede levantar a patadas ahorita en este momento. ¿Y diga, cómo se llama el niño? O yo no ese? Diga el dato, no, él me va a levantar a patadas. Y el niño ese lindo que parece un bebé infantil, Guillermo. ¿Guillo? Guillito Arango, hombre. Y Guillo también no se va a aguantar esas brutalidades suyas. No. Es que, ¿sabe qué? Nah. Usted se está buscando lo que no se le ha perdido. No, adelante. Mire, Echelon Insights dice Trump 37%. Biden 50%. Data for Progress. Echelon Insights, ¿eso qué es? ¿Una Insights cosa como rusa? No, no. Echelon Insights. Encuestadoras, claro. Ah, pero que... Echelon Insights, ¿eso es de qué? ¿Árabe? No. Porque lo entendió, lo entendió. Exacto. Cortesía bueno. Del PASPI. Data for Progress. 44% Trump, 50% Biden. The Economist. 41% Trump, 48% Biden. Ipsos y Reuters. 38% Trump, 46% Biden. Rasmussen Reports, 45%. ¿Eso es de dónde? ¿Eso es de Jamaica? De daneses, pues una firma importante. Rasmussen, 45% exacto. Trump, Bob Marley, 47% Biden. ABC News y el Washington Post. Uy, ahora sí está hablando perfecto africano, hermano. 40% Trump, 55% Biden. Fax News. 41%. ¿Fax News? ¿Noticias de Fax? Fax, claro, sí, porque así llegaron los resultados de las encuestas. 41%. Fax News, noticias de Fax. Exacto, que llegan por fax. Yo no sabía que la gente todavía usaba fax. Yo no sabía que todavía usaban fax. Es que es un poquito antigua, digamos. Tenían un telex. Bueno, pero Nico, es que quiero hacer... Telegrama. ¿Ya va a acabar o no? Lleva una hora hablando. Pero no me dice que no da notas. ¿Qué tal la nota que le di? Consulté 10 encuestadoras, 10 medios de comunicación, hablando del termómetro. ¿Y cómo da...? De acuerdo a los sondeos, cuando se promedia todo eso, ¿qué resultado da? Eso es lo importante. Donald Trump, 40.9%. Joe Biden, 50%. Bueno, quiero decir algo importante ahí. En Estados Unidos no se roban las elecciones, pero quiero decir algo demasiado importante, o sea, hace 4 años, Hillary Clinton le llevaba a Trump 20 puntos. Eso es muy cierto. Y eso no se les pide a ninguno de ustedes. Y se confiaron. ¿Ustedes no se acuerdan? Claro, o sea, Hillary estaba Clinton, derrotado, bueno, 20% de por hecho, encima. De hecho, en número perdón, de perdón, votos, un minutico. Usted me entiende lo que estoy hablando, ¿no? Pero perfectamente. Está dirigiendo muy bien. Perfecto. Tontín. Perdón. Pero a ver, Estados Unidos, el tema de elecciones robadas, hay un caso notable que es, por ejemplo, cuando todo el mundo juraba que iba ganando Al Gore y Fox News salió declarando a George Bush. ¿Se acuerdan de eso? No, pero es que eso fue por 4 votos en la Florida. Eso fue eso fue robado. Okay. Eso fue robado. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Pero repito, Emilio, tienes toda la razón, esa fue robada. Me retiro mis palabras, pero el tema más grande fue que esta mujer Hillary Clinton llegó haciendo fiesta ya con bombas y ya en pelota a la reunión. Y este señor le ganó. ¿Ah? No. Pero le ganó en cuerpos colegiados, ¿no? Que es bueno. No, pero es que eso es parejo, elección, hermano. ¿No? Pero eso es parejón. O sea, que es que usted en la votación, ella ganó en votación popular, pero ganó por 500.000 votos. A eso voy, exacto. No, pero es que este man le ganó fue muy cerrada, pero 20, no, en colegiados. En colegios electorales gana Trump esa elección. Pero tunda maravillosa. O sea, le ganó claro. 70. En de cantidad de votos, que es lo paradójico del sistema de elecciones estadounidense, ganó sí, Hillary, exacto. ¿No? En votos sí, pero es que ahí no se mide eso. Pero la pregunta es la siguiente. Dejen de hacer encuestas que cuando lleguen los rednecks con su lomo totalmente tostado del sol, oyendo una canción como la que Emilio me va a poner porque ya estoy muy cansado. ¿Adiós? No, pero estoy cansado de ese sonsonete que comenzó en 1998, Nico, y no me lo puedo sacar de mi lomo. ¿Cuál? La música. ¿Qué más? Un sonsonete un poco electrónico. Ahí, en el 1 de enero del 98, ya. Ruido. Ahí se acabó todo. Entonces le he pedido a Emilio que por favor, pero antes, si quisiera, porque no la puedo dejar en vilo. A María Juliana que nos tire una nota. La tenía más preparada que un yogur de canela. Adelante. Bueno. Vean, les voy a contar esa historia y es que en el mundo hay gente muy loca. Pues esto le pasó a Robert Murphy, un hombre de 56 años que fue mordido en el pecho 2 veces durante un altercado. Él estaba tranquilo en un autobús cuando una pareja abordó el autobús y se sentó justamente enfrente de él. Ellos tenían mascarillas, pero las tenían en la barbilla, o sea, no la estaban usando, la tenían remangada acá, sí, como abajo. Papada. En la papada, exacto. Él les dijo, muy amablemente, pues por favor pónganse bien las mascarillas, pues como suele pasar muchas veces cuando alguien ve a una persona que no tiene bien puesta la mascarilla, para que cubrieran la nariz y la boca. Pues uno de los hombres se ha pegado una alterada monumental y empezó a insultar a Murphy. Según contó, hubo un momento en que él no aguantó más, se le tiró encima y lo empezó a morder en el pecho. Just él dijo, parecía un perro loco, que él trataba de apartarlo, pero Murphy estaba pues, digamos, discapacitado y no podía moverse, o sea, lo estaba atacando y él no podía como defenderse. Finalmente, muchas personas que estaban en el autobús separaron al hombre y ellos se bajaron del bus y salieron corriendo. Sin embargo, la policía belga, eso pasó en Bélgica, pudo localizar al hombre de 38 años y a su compañero y los arrestaron. Murphy, mientras tanto, fue al hospital, obviamente, para recibir tratamiento por sus heridas de mordedura humana. No puede ser. Mi solidaridad con Tito Murphy, lejos. Tito Murphy. Bueno, voy a leer, si no están en desacuerdo, el tema del día, que no era tan malo. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué de una persona te hace pensar que es inteligente? No tengo nada que pensar. Nicolás Samper, el más inteligente del mundo. Nota, Nicolás. 5-8. Me lo acabo de inventar. ¿Verdad? No, pero a Nico se le infló el pecho. Sí, puede que sea inventado, pero es un clamor popular. Bueno. Uy, no, pues. Vox Populi. Luis Horacio Heredia dice: la forma de expresarse y por la paciencia y el genio tan berraco que tienen. Nota, Nico. Vamos a ver, 0-1. ¿Cómo así, bro? 5-4. ¿Me puedes regalar eso, por lo menos? Bueno. Soldado de Jaime dice: llevamos días, mi capitán, con piratas dentro del barco. Los he buscado con linterna en mano, pero son muy escurridizos. Nico trató de atrapar a uno bajo cubierta, pero quedó herido. Fijaré el rumbo como Ponytail aconseja. Isla Tortuga y Orlando fundido en ron. Muy elaborado, ¿no? Muy engolado, ¿no? Me gustó. ¡Nota, Nico! El uso de escurridizo le hace acreedor a un 5-4. Lo del humor es relativo, dice Mac Bazar. Lo más exacto para saber la inteligencia es lo medible. Que la persona tenga una cabeza protuberante, ancha, con cuello redondeado, fuerte y un tallo bien bombeado. Mac Bazar, Nico, nota. 5-5. La inteligencia es directamente proporcional con el tamaño de la caña. De la caña de pescar, ilusos. 0-1. Ah, es muy fácil, se sabe por el nivel de cultivo de sus nabos y pepinos. Si estos nacen sanos y fuertes y alcanzan un tamaño comestible, pues eso los hará inteligentes. 5-4. Por el nivel de memorización, tienes un ejemplo de eso en el programa. El señor Samper es una mente prodigiosa. Duda. Pregúntale la formación de... No, seguimos. Bueno. No, es que imagínese preguntarle una formación de un equipo ahorita a esta hora. Todo el mundo se va. Bueno, listo. Emilio, movamos el dial, por favor. Un ratico, sí, gracias. Vamos con esto. Les voy a poner desde aquí este clásico del soul de los 70. El tema más importante de Marvin Gaye, del disco más icónico de su carrera. Un tema que era una protesta en contra de la guerra de Vietnam. Y esto dice así: What's going on? Hey, hey, hey. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, dig it. Stop. Right on. Bueno. Los ricos, las ricas, los ricos. Laura Catalina Hoyos, Ponytail. Oiga, uy, pero es que casi nos babofetea. No, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Te doy rico? Diga, yo tengo rico. Eso pone a virutear a los ladrones cuando entran a la casa. De verdad, es que es como geniadita, ¿no? Uy, pero es que no la toreé, ¿por qué? Sí, eso sí. Lo no coge uno a patadas, ¿no? No, pero sin y sin sudar. Eso es como Jason Statham, como Chuck Norris, así. Eso. Yo tengo una noticia que me tiene muy bravo, pero me toca leerla. A ver. La exesposa de Jeff Bezos, sí, ha revelado que le ha dado a las fundaciones de caridad 1.700 millones de dólares. No. De su riqueza que le dejó Jeff. A mí eso me pone un poco, sí, regular. Sí. No hemos visto nada aquí. No, y se cambió el nombre. Ahora se llama Mackenzie Scott. No. No, dijo no. Bueno, pero pues, porque yo no necesito esto. No, pues sí. A ella le dejaron 20 millones de acciones de Amazon. Es todo lo que les tengo que decir. Y bueno, pues es el divorcio más caro de la historia. Pero pues, como les conté ayer, Jeff dobló su fortuna. O sea, no fue sino que se fue esta hermosura. Ahora es novelista. Tiene 50 años, escribe novelas. Se cambió el nombre. Se puso el que le dio su abuelo. Y dice que le ha dado 2.000 millones de dólares a 116 organizaciones. Se metió en el plan Giving Pledge, que es lo que se inventó Bill Gates con Warren Buffett, al cual Jeff Bezos dice: a mí no me pidan por favor plata de beneficencia. Yo estoy tranquilo así. ¿Su opinión, Nicolás? No, tranquilo, no se preocupe. Es que, pues, ¿para qué hablamos si, pues, es que así yo que sea tan millonario no soy? Uy, qué tipo tan antipático, tonto, perdón. Bueno, bueno. Pues esta mujer tiene plata. Haré paso número 3, por favor. Eso es difícil encontrar. Claro que Laura Natalia Franco, ¿sabes que la mamá también maneja el tema de los originales? Sí. El arepaso. Es que le van a quitar a usted ese título como sea, ¿vio? Cachaza, perdón. La chepa, bueno, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! En la lista de los más ricos del mundo, donde el número uno es Jeff Bezos, ¿en qué puesto está la exmujer de Jeff Bezos? Eso es todo. Ah. Empiezan a buscar en ese inter. Siento las manos rápidas de la mamá de Laura Natalia. Siento las. No, sean honestos. El viernes uno se sale del programa, lo voto. ¿Y sabe por qué? Por olfato. Bueno. Uno se va. A la B. No, pues lo puedes decir, yo le puedo dar, o sea, yo le doy el turno y usted me dice no ya pude y... Esto es... Menos dos para Jonathan. Hola. ¿Qué hubo? En los... ¿Qué hubo, Jonathan? ¿Cómo le va? La correccional. No contestó a tiempo. Corrected them. No, pues estaba preguntando que si podía dar las... And when my wife tried to prevent... No problema. Doing my duty. Me tocó meter un menos dos y no estoy hablando con él, Nico. O sea, no, no entiendo nada. No, él me estaba avisando acá por interno. Él tiene problemas de internet. Permítale dar su respuesta. Pero es que yo no estaba hablando con él. Estoy hablando contigo que pusiste la nota tarde, Johnny. Pero pues él exige que le metamos el menos dos. Pues, ¿qué hacemos, Nico? ¿Ah? Pues sí, hay uno que hace también. Sí, menos dos, pero sin homenajes. Tú lo pediste, Orlando, a ti se te da. Menos dos, seguimos. ¿Por qué te ríes, Laura Socarrona? Oiga, sí. ¿La hiena? ¿Sí? Es otra aquí, ¿no? Hasta ahora se da cuenta. No, hasta tarde. ¿Tú te volviste paisa o qué? Pero mira, Laura, Natalia Franco. Hasta ahora te da cuenta. Oiga, Laura, Natalia Franco. Perdón, Orly, pero me dio mucha risa. Pero hasta ahora me despierta. Hasta ahora reacciona. Hasta ahora descubre. Y lo descubrió con un detalle así. Laura, Natalia Franco, pero Laura Hoyos, ¿dónde está? Estoy acá muerta de la risa, no puedo reaccionar. Pero a ver, estoy confundido, ¿cuál de las dos es la que se está riendo? ¿O se están riendo las dos? Es Laura, Laura Hoyos. No, es que Orlando dijo, qué pena, póngame menos dos. Entonces me tocó actuar, ¿sí o no, Johnny? Exacto, ahí uno no... Yo no me dijo, ¿pero qué hago? Menos dos, hermano, porque está pidiendo, dame menos dos. Se le da... No, vea, uno juega con la transparencia y estas cosas pasan. Mira, no, la que es armaste, que brother. Orlando Rivera contestó de primeras, pero él dice, por favor, no. Yo quiero que me ponga menos dos. Pues le meto menos dos, porque qué más. Pues, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Ah? Creo que este ha sido el arepaso más chistoso que he oído en toda mi vida. Solamente por esto que acaba de pasar. Bueno, leamos. Jonathan. Óigame este problemita que tenemos acá. Ay, Dios mío. Ah, pero él tiene menos dos. Ya, él contestó tarde. Sí. No, yo contesté a tiempo. No, no, señor. ¿Cómo así? Pero hace rato estamos hablando de eso. Te pusimos menos dos, hombre. Es que contestaste tarde, pero es que te voy a dar un consejo, brother. Cuando busques internet, picadito. Ya la otra llena. No, ¿Será que es que no te entró el mensaje a tiempo? Salieron. Salió tarde. Porque a mí me ha pasado. Es que a Orlando le llegó de primeras. Dice, pero perdón, yo quiero hablar. Yo quiero hablar. La llena rayos y la rompió. ¿Cómo así? Orlando bueno, sí respondió a tiempo. ¿De primeras? De primero. Entonces, ¿por qué le pusieron menos dos? Porque lo pidió, Juli. El que aclara oscurece. Claro, ¿para qué dices? Bueno, menos uno para Nicolás Samper, puso 76. Menos uno. Ah, no, pero es que... En los orígenes. La cola Samper. Véalo. Pura decoración. Pura cosita decorativa nomás. Puro empaque. Puro empaque. Empieza a botar vulgaridades, ¿no? Ya lo arranca. Empezó. O sea, es que no es sino. Nico, no prende es el carro de eso de Leo. Sí. Miro estrella. Así es sencillo. No se diga más, señor juez. Y desafortunadamente Jonathan contestó tarde porque se demoró mucho en investigar. Y es correcto, es la fortuna número 13 del mundo. Por eso, uy. ¿Qué pasa? De frente, ¿y qué puso? Pasa? No. Que tienes que escribir a tiempo. ¿Y qué puso yo? En internet. ¿Pusiste 13? ¡Claro! Sí. ¡No! Menos dos, tristemente. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepazo, hermano? Perdón, mami. Ponite. No dije nada, ahorita dicen mami. Bueno, yo tengo menos 18 puntos. Orlando tiene menos 14 puntos. María Juliana, menos 10 puntos. Jonathan tiene 5 puntos. Nicolás tiene 6 puntos. Y Laura Natalia tiene 9 puntos. ¿Cómo así? Al final yo no sé qué le pasó a este 76, riqueza 76, ¿sabe quién es? No. Orlando Rivera, hermano, es que de verdad. Bueno, Nico, estar más del tema del día, hermano. Nos quedan 2 días, 6 arepasos. Sí. Y digo una vaina muy clara para que estemos claros: no va a ser ningún arepaso doble, todo va a ser honesto y sencillo. Para que Laura Natalia Franco nuevamente se lleve su trofeo. Alguno va a salir el viernes anunciado como a la B. Deberíamos hacer el torneo de la B. Uy, ¿se imagina? El arepaso de la B. Toca abrir la C. Sí, Nicolás, claro. ¿Alguien ganó en el Twitter? Sí, hombre, Cucho. Sobre... A la pregunta. Sobre cuál es el rasgo, pues, que usted encuentra de alguien que pueda ser inteligente. Y Cucho dijo, los que saben montar negocios y aprovechar bien su materia prima. Como es el caso de la venta de fajas y la exportación de leche de almendras de Laura Yaneta Acuña. Bueno. Muchas gracias a todos. Ese ganó. No había... O sea, no conozco un tuit mejor en la historia de los originales. No. Qué descache. ¿Cómo? Descachado. Leche de almendras. Debe ser tan burdo. ¡Chao! No, chao.